Y hasta las 11 de la noche, Miniteca FM.

Demasiadas cosas pesan en nuestras conciencias. Tanto tiempo sin hablarnos, estamos aquí otra vez. No ha pasado el tiempo, ya tú ves, los besos son como ayer. No pasa nada. Cada noche hasta el amanecer. Necesariamente tenía que deshacerme de ti. Yo te encuentro sin buscarte en medio de ese lugar. Y como ya te dije antes, los besos son como ayer. No pasa nada. Miniteca FM. Oye, me sube la bilirrubina. Don't cry. Open your eyes, that's what the feeling is, not the one that made you step in love, that's gone. All can be right, you can't feel inside. Me and a lady, hard megaton, rock you up in the twilight zone.

y no te pongas guapa. Me menea la cintura si tú eres una viejita. Mueve, mueve, mueve la caderita. Levanta la mano si tú eres una chihuahua. Baila, baila y no te pongas guapa. Me menea la cintura si tú eres una viejita. Mueve, mueve, mueve la caderita. Los clásicos en Miniteca FM.